pasando. Bueno, no, y esto es porque no empiezan, porque cuando hay de un programa a otro hay que dejarlo todo, o sea, es como los conciertos. Andrés, cuando toca uno hay que luego sacar la batería, hay que poner la batería del otro grupo y todo eso. ¿Por qué suena así? Ahora va a sonar bien, Nane, tranqui. Ahora vale. Está avisado. Vete, vale, ya está. Bueno, pues eso, que ya estamos listos. Deixa'm dir hola a l'Enrique. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Enrique és una persona que ha vingut a veure el programa. Mira, cógete el micro por si te da por decir algo, Enrique. ¿Quieres decir algo? Si no, no digas nada. Saludar a tu hijo y tu mujer, que escuchen. Sí, ah, no, que está afónico. Es que estoy afónico y... Pero te queda bien... Eres peluquero, ¿eh? Te queda voz de Jongueras. Soy electricista. Per cert, també deixa'm saludar a l'agenda elfantasmadelaopera.com. Ah, de Pollença? Exactament, de Pollença. Metales. Ahir vaig estar amb ells al seu programa, que és de hard rock i de heavy. Gent encantadora, i a més que fan un programa que es mereix estar... Perdona, tu? Tu en un programa de heavy? Soy heavy metal. Heavy metal, pero están oberts a tot, ¿eh? Gente que haya tenido pelo largo, pues está. Y el mes que viene vas a estar tú, Nani. Bueno, vale, ahí estaré. ¿Vale? Venga, va. Escolteu, que entreu a la web, ¿eh? www.elfantasmadelaopera.com. ¿Vale? Programa bueno, pues bueno. Vale, muy, muy bien. Venga. Venga. Recordat, si voleu venir a veure el programa en directe, com fa l'Enrique, el que heu de fer és enviar un mail a especialistas@cadenaser.com. Bueno, Enrique se ha bajado del andamio, ha dicho, estaba aquí al lado currando, ha dicho, voy para allá. Bueno, pero no, no lo digas eso muy alto. Porque si te fijas, tiene el metro colgado en el cinturón, o sea que... Viene de currar. També heu de fer servir aquesta adreça per demanar alguna... la petició del Remember, no? Ja sabeu que si voleu tornar a sentir alguna peça que us va fer gràcia, nosaltres us la posem, la busquem i la posem. Mm. Vinga, ara ja comencem. Això és nadalenc, no? Mira... Bueno, les festes nadalenques d'enguany ja no seran el mateix. La cosa ha canviat. Sé per on vas. Ja sabeu que el papa, el Benet XVI, ha dit que al pessebre no hi havia ni bou ni asa. Com? Vale? O sigui, que la verge sí que va ser concebuda per wifi. Vale. Vale. Això sí, això diu que sí que és veritat. Però que els animals aquests no estaven allà al naixement del nen Jesús. Jo crec que no és un bon moment per donar aquesta notícia, bueno. Perquè, clar, ara mateix els fabricants de figures de pessebre estaran una miqueta preocupats, perquè això és un cop molt dur, no?, per la seva economia. I bajo per les fechas que són. Jo crec que sí. Tenim al telèfon el senyor Candidiasi. Senyor Candidiasi, hola. Usted és el president de l'Associació de Pessebristes d'Espanya. De Pessebristes d'Espanya. Efectivamente, sí. Recientemente he salido elegido por 9 votos a 8. 9-8. Sí. Tuvo la cosa ahí reñida, ¿no? Ahí, ¿eh? Sí, bueno, el otro candidato, el señor Muñón, se presentaba también a la presidencia de pesebrista, de la Asociación de Pesebristas de España. Sí. Hay que reconocer, porque yo lo hago, lo reconozco, que hizo una campaña, la verdad, bastante buena a nivel informativo, a nivel... Sí, muy seria. Muy seria. Él también, hay que decir, que tiene un lobby muy fuerte de comunicación detrás. Pero, por suerte, en el último debate televisivo que hicimos... ¿Ah, sí? Sí. No lo vi, el debate. No, tampoco. Lo hicieron por 2 o 3 cadenas de televisión. Joder, macho. ¿Dos o tres? A nivel estatal. ¿Dos o tres? No sabría precisar, ¿no? No, yo estaba... No, claro, al estar ahí en el debate no podía mirar la tele. Ya. Entonces, en ese debate, pues... Ahí ganó usted. Sí, mi credibilidad se impuso. Claro. Le saqué una décima y, bueno, pude convencer a todos los pesebristas indecisos. Que no serían muchos, porque el resultado es 9 a 8, ¿no? Sí, sí, no había mucho indeciso. En las encuestas nos daban un 2 a 1. O sea, todo el resto, ni idea. Ya. Entonces... ¿Le votaron a usted, que es lo importante? Sí, mi candidatura iba bajo el lema Candidiasi, es el cambio. Bueno. Ese era el lema, ya, pero usted así, de los ya... electorales que habéis visto que, inundaban todas las ciudades. Sí, perdone, pero usted ha sido reelegido. O sea, ya era el presidente, por lo tanto, el cambio en ese aspecto... Es un poco Roger Turmas, ¿no?, que también propuso un cambio, pero ya era presidente. Pero ya estaba, ¿no? Sí, en ese aspecto compartimos la misma... Idiosincrasia. Asesoría de imagen y de... Bueno, vamos al tema. Usted, como presidente de los pesebristas, ¿cómo afronta estas declaraciones del Papa? Coño, vaya estreno de legislatura, ¿eh? La verdad es que sí, que ha sido un poquito la casualidad la que ha hecho que mi elección coincidiera con este tema, pero tengo que decirle que los pesebristas no estamos nada preocupados, como usted ha comentado en la introducción. Pues perdone, pero a mí me parece una patada en la boca a los pesebristas. No, caliente, una patada caliente. Patata caliente, patada en la boca. Porque sí, claro, no. El buey y la muera son muy tradicionales. Nosotros, bien, se conoce que usted no lee habitualmente los periódicos o nos informa. Su periódico. No, en general, porque los pesebristas ya hace tiempo que pensábamos que eso, que hubiera un buey y un burro en el portal del Belén, era un despropósito. Eso no era normal, obedecía que un chiquillo ahí con animales naciendo no era normal, ¿no? No, que ustedes están en la línea, están coincidiendo con el Papa en que el Belén, que el burro y el buey no tienen cabida ahí. Sí, desde luego. También debo decir que tiene gracia que el Papa ahora se baje del burro, ¿no? qué bien llevado esto. Nosotros hemos defendido siempre ahora, y bueno, ahora el Papa se va a apuntar el tacto, pero en cualquier caso, nosotros ya hace tiempo que... Ya. ¿Es verdad eso que hacer Belén tiene una ciencia exacta, no? Sí, el Belén, básicamente matemática, está todo ordenado por tema matemático y cabe lo que cabe. O sea, el Belén es como un Tetris, quiero decir. ¿Es un parche? ¿El? Que lo del buey era un parche, entonces. Sí, vale. Está desubicado total. Sí, claro. Decir, o sea que, el Belén... Tal estaba simplemente pensado, para llenar. Ha de haber. Niño, padre, madre, angelito y... Algo más. Y llegando a los tres reyes, buey y vaca. Ya, o sea, no entero de nada. O sea, lo que yo creo entender, señor Candidiasis, es que el tema del buey, el burro y el Belén es una cuestión de espacio, de orden matemático y punto. Están para rellenar. Y ¿no? No. Pues sí. ¿Sí o no? Bueno, quiero decir, el espacio en el Belén era el que era, y el buey y el burro vienen a desorganizar todo. Ya. Sin buey y burro, no, el Belén tiene un orden. Cada figura ocupa su espacio en el Belén. No entiendo cómo ganar. Hay un burro y una vaca. Y no hay orden. Es como si juegas con 50 jugadores de un equipo de fútbol. Me extraña que usted haya ganado la presidencia de los pesebristas, porque se explica como el culo. Además, no, perdone, y además cuando me enfado, como fue el caso en la tele, me pongo eso, parece un... lo del español que hicieron... La Junta del Español. Ese era el tono en el debate televisivo. Perdona, pero tenemos una llamada de alguien que alguien quiere intervenir. Alguien que no está muy a gusto con lo que estaba usted diciendo, por lo visto. Hola. Pues en principio porque se han saltado ustedes mucho de guión, pero bueno. Y eso lo agradecerá sin duda la gente. Sí, pero se han perdido buenos gags. Me llamo Adolfo. Ha habido un poco de lío, ¿no, Adolfo? Ya, pero no pasaba nada con seguir para adelante, si estaba todo muy claro. Bueno, soy el presidente de la Junta Electoral, que avaló y vigiló las elecciones para la presidencia de los pesebristas de España. Pues estuvo ahí controlando. Queríamos hablar con el señor Candidiasis. Queremos hablar. Vamos a calmarnos un poquito, señor Candidiasis. Este señor quiere hablar con usted. Vamos a ver. Cálmese. Tengo que informarle que su oponente, el señor Muñón, en las pasadas elecciones ha impugnado las mismas. ¿Pero cómo puede ser? Yo gané, por la mínima, pero gané. ¿Por qué? Por lo visto ha habido un problema con el voto por correo. Ajá. Hay una saca que no aparece. Perdone, ¿la saca de cuántos votos puede haber en esa saca? Puede haber uno y otro roto. Sí, son dos. Así que hasta que no se revise de nuevo todos los votos, pues quedan suspendidas las elecciones hasta que no se resuelva el tema. Me tocáis las pelotas. Bueno. Adiós, buenos días, lo siento muchísimo. Me tocáis las pelotas. Bueno, no sé, hay que saber perder y ganar también. No sé, hay que esperar. Escuche. ¿Qué? A ver. Les dejo que tengo que reunirme con mis abogados ahora mismo. El juego democrático me deja. El juego democrático me lo paso por las pelotas. ¿Vale? Pues ya está todo dicho. Tengo usted muy buenas tardes. Rojazos. ¿Cómo? Rojazos. ¿Ojazo? ¿Ojazos? No, ro. No, ojazos no te he visto, pero rojazos sí. Venga. Like they know all about you. When you get down, they doubt you. Tribus urbanes. Ojo amb el tema, eh? Ja sabeu, no?, que són les tribus urbanes, grups de joves, i a vegades no tan joves, perquè hi estan los moteros, per exemple, no? Un grup de gent que s'ajunta al voltant d'un gust concret per un tipus de música, una manera de vestir o una manera, una forma d'entendre la vida. No sé, els rockers, els heavies d'òpera. El fantasma d'òpera.com. Els hip-hoperos, com es diu? Hip-hoperos. Hip-hoperos. Els gòtics, els mods, els punkis, tot això, no? Doncs bé, avui volem presentar una nova tribu urbana que està ara mateix per... que ningú encara s'havia donat. És, Ricardi, què tal? Hola. Te haces llamar Santa. Santa. Tu nombre es Santa. Y perteneces a una tribu urbana que sois los... Los villanchicos. Los villanchicos. Atención a esta tribu urbana que va a dar cuidado. Mucho. Los villanchicos. Somos amantes de la música villancico. Y de ahí lo de villan y chicos, claro. Somos amantes de las nadalas. Los villancicos. Y de todo lo que es música navideña. Vosotros estáis todo el año escuchando villancicos en vuestros iPods y... Nos descargamos y en Spotify buscamos lo que son villancicos. Todo lo que ponga Christmas, Santa... Noel, Jesus, a veces. Pero con Jesus a veces no sale música de la otra de... De Mary Jane. Sí. Bueno, va, la gente no te ve, pero vas vestido con un gorrito de Papá Noel. Botas negras. De Papá Noel, ¿eh? Pero... No, no de Choni. Pero botas negras. Sí, pero de Papá Noel, ¿eh? No, sí, de Choni. No es esta... ¿Ha visto la bota chancla esa? ¿Has visto? ¿Chancla y bota? Sí, bueno. ¿La has visto, no? La he visto, pero intento no verlo. Llevas colgadas en las orejas, llevas dos pendientes, pero son dos bolas de árbol de Navidad. Brillantes, sí. Uh-huh. Y calzoncillos rojos. Y calzoncillos rojos, muy bien. Entiendo que esta es la manera de vestir que tenéis los villanchicos, ¿no? Los es vuestra forma de expresaros y que la gente os vea, ¿no? En vestimenta, sí, señor. Eres muy educado, ¿eh? Sois bastante educado. Más cosas, características, por favor, de los villancicos. ¿Sabéis cuál es vuestra música? Villancicos. Villancico, música en villancico. La manera de vestir, pero ¿cómo vais por el mundo? O sea, ¿cuál es vuestra actitud ante la vida? ¿Qué reivindicáis? Reivindicamos lo que es la celebración en familia. Nosotros cada noche nos reunimos para cenar en familia, como si fuera 25 de la sembra. Cada noche. Nos gusta siempre estar con toda la familia, hacemos regalos constantemente. Eso tiene que ser muy jodido para la familia, ¿no? Aceptar a un hijo así. Todas las noches es Nochebuena. La familia, pues por supuesto, a veces no somos entendidos por ellos. El tío de Murcia no siempre quiere venir a casa a comer. Y... Claro, todos los días. Exacto. Y regalaros cosas todos los días. Nuestra comida preferida es el turrón. Normal. Y las cigalas. Muy bien. Y pedís que haya una reivindicación, que estáis reuniendo firmas para llevar al Congreso. Que haya turrón todo el año. ¿Cómo va el tema de las firmas? ¿Habéis recogido ya...? Y que las cigalas estén al precio de Navidad todo el año también. Caras, ¿no? Llevamos 6. Ya. Bueno, eso es el tema tradicional, bueno, la forma de vosotros de celebrar... Nuestro día a día. Pero a nivel cultural, de ocio, ¿qué os mueve? ¿Qué? Nos encanta mirar vídeos con mensajes del rey. Película donde salen villancicos. Todas las películas donde haya un villancico. Nos gusta muchísimo la de... Qué bello es vivir. Schwarzenegger. Que busca un juguete para su hijo. Sí, sí, sí, ya sé cuál es. También está de Navidad, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. A ver si estáis venerando algo equivocado. Yo diría que... Tú sabrás que lo habrás visto muchas veces. Miles de veces y eso... ¿Cómo se llama esa? El espíritu de Navidad. ¿Papá cómo es? Papá, qué héroe, qué hero. No, sí, ya sé cuál es, que va buscando un juguete para su hijo. Papá Hero. Ahora Twitter se va a llenar de mensajes de no sé qué, idiota. Mensajes de listillos. Se va a llenar de mensajes poniendo el título de la película con coma idiota. Bueno, ¿y cómo sois? Somos gente alegre. ¿Sois alegres, sois violentos, sois tristes, como no. Misóginos, deportistas, alegres, violentos? Alegres, pacifistas, gordos y astutos. Astutos, eso me gusta. Eso. Astutos no. O sea, nos quedamos con pacifistas y gordos. Gordos, sí. Y pacifistas, gordos y un poquito alegres, ¿no? También. Y alegres, sí, alegres. Pero como toda tribu urbana tenéis unos archienemigos. Puede ser. Unos enemigos. Bueno, tenemos al teléfono a Calceto. Hola, Calceto. Hola. Tú eres un summer boy, ¿no? Summer boy. Los summer boys sois de la tribu urbana. Bueno, sois una gente que escucháis todo el año la canción del verano. Ajá. Del año que sea, os da igual. Sí. Sois amantes de la canción del verano, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo vestís? ¿Cuál es vuestra actitud ante la vida? ¿Qué... Bueno, los Summer Boys vestimos con bermudas y chanclas todo el año. Todo el año. La bota chancla, por ejemplo, la adoráis, ¿no? Nos encanta. Ya. Yeah. Nuestro dios es Georgie Dan. Georgie Dan es vuestro dios. Y nos hacemos cascotas en los villanchicos. Desgraciado. Mierda. Cerdo y terreto. Bueno, espíritu navideño, Santa. No Pero es que... Mira, queda, sí. ¿Cómo te, Calceto? Quedamos, sí, hoy en la carretera del precipicio y te reto una carrera en coche y el último que frene por el precipicio antes de llegar al precipicio gana. Pero, vale. Pero, ¿en el mismo coche? Sí. No, sí. Pues, no, hombre, no, pero eso no va bien. ¿Ah, no? Aunque sí, sí, ir al mismo. Pongo el coche. Vale. Vale. Pero entonces, el coche. Oye, estáis, entonces, por lo tanto, los Summer Boys y los Villanchicos sois enemigos acérrimos, ¿no? Sois, Nos adiamos. Nos hemos apuñalado mucho a lo largo de la historia. Sí, hay un largo historial de enfrentamientos, ¿o qué? Y de muertes. En Wikipedia. Muertes bastante, sí. Son muchos años de enfrentamientos con navajas, espadas, ametralladoras. Y no descansaremos hasta que estén todos muertos. Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no queremos que este estudio se llene de violencia, ni siquiera verbal. Oye. ¿Qué? Villanchico. Villanchico. Escucha, cerdo. Yo quiero bailar. Por Dios. Toda la noche. Por... Baila, baila, baila, baila, baila, baila, pues escucha, baila, escucha. Tu turno. Last Christmas, I give you my heart, and the very best day, I give you away. Quieto, mísero. Cómo mola el boli playa, todos juntos en la, vale, playa, bueno, boli playa. Escucha, es... Al 25 de diciembre, fun, fun, fun. Al 25... Loco Ibiza, loco mía, loco Ibiza, loco mía. Ese no es del verano. Tío, bueno, loco Ibiza, loco. Puto, qué asco. Bueno, escucha, ¿por qué no dejáis este enfrentamiento para la cita de ella, vale? Y os hacéis ese combate, ese es el combate que... Y de ahí pasáis ya las puñaladas directamente, ¿no? Bueno, las puñaladas sea metafórico, yo no me atrevo. De carne. Yo tampoco. Son de carne. Es mi hermano, A veces vivir me se hace cuesta arriba. Me faltan asideros, coño, me faltan... sitio donde agarrarme para hallar felicidad duradera. Doy vueltas y vueltas y me digo, ¿es que acaso a mí se me ha vetado la posibilidad de ser feliz? ¿Es que me se está impidiendo ser un hombre realizado? Todos esos pensamientos terminan de golpe cuando encuentro la felicidad que me proporcionan estos tres simpáticos pollos, dos especialistas secundarios. Buena gente, hay que tenerlo en cuenta en el programa radiofónico. És la nit, la teva nit, quan s'obren màgicament per tu les botigues de Passeig de Gràcia, plenes de mil suggeriments. Serà com un conte de fades, però no somiïs, tot es farà realitat. El dijous 22 de novembre, The Shopping Night Barcelona, des de les 8 del vespre fins la 1 de la matinada, amb la col·laboració de Ràdio Barcelona, Cadena SER. Vine a viure-ho. Love the hand me down broom. Almendrado. Mira, és que per què passen unes anècdotes tan gracioses? Que és un nervidero de... Mira, per exemple, al Medrano, ahí en el Bracafé, ¿verdad? ¿Dónde si no? Vino un tío y le llamó Almendrado. ¡Toma ya! Si tú le dijiste lo que dices siempre, Medrano, aquí tengo el palo, agárramela, ¿no? Con el... Aquí tengo el palo. Bueno, molt bon humor al Café de la Ràdio. La gent està contenta al sempre, Café de la Ràdio. Sempre, sempre. Hi ha bon ambient. Bon ambient, bon ambient. És un ambiente conciliador de tot el que hi ha. No hay gritos, no. Esteu hay... Esteu enfadats amb la vida. No al Bracafé, que allò és Nadal constantment. Són Villanchicos el que hi ha. Que dius, la cafeïna no em va bé. Per relaxar, dius, aneu al cafè i us relaxeu. No us va bé la cafeïna? Doncs hi ha un cafè fantàstic sense cafeïna. Però escolta, podeu prendre una camamilla, per exemple, o un té. Que tenen té de totes les parts del món, però tenen el té sense teïna. Sí. La teïna, que és el que t'excita del té. O el que fa l'Almendrado, que és prendre's un bocata de tonyina amb olives. Clar. Ostres, que bo, tio. Està boníssim. Bracafé és com un centre comercial. I l'Anna Puigvoltes, la Rubiasca, fa servir, bueno, demana sempre l'entrepaquet de sobrassada i formatge calent. Quina passada. Quina passada. Mira, luego me lo pediré yo. A luego, venga. A luego. A luego todos, con sobrassada. ¿Qué? He conseguido para mi cliente Luis más de 2.000 euros de un inquilino que no le pagaba. Vaya, ¿cómo lo has hecho? Porque eso no es fácil. Pues hablé personalmente con el inquilino y negocié los plazos de pago. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-32-32-52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Si el 25 de noviembre no vas a votar, los separatistas lo harán por ti, decidiendo tu futuro, el de Cataluña y el del conjunto de España. No prestes tu voto a aquellos partidos que luego hacen tripartitos con Esquerra o pactan con Artur Mas. El 25 de noviembre nos jugamos mucho. No te la juegues. Vota Ciutadans. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè al Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50 €. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 € cada mes. Dijous Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. ¿Sí? ¿Oy? ¿Sí? Perdone, me he equivocado, lo siento. No, se ha equivocado, no, seguro. ¿Seguro? Es aquí, ¿eh? Sí. Ya, espere, el señor qué difícil de pronunciar. Juan, me llamo Juan. Juan, eso es, Juan. Que es chino, ¿no, esto? ¿Quién, yo no? ¿Chino? Sí, ¿no? ¿Qué crees? No ¿creéis chino, que podemos, ¿no? Tenemos que saber pronunciar todos vuestros nombres así raritos, ¿no? No soy chino, ¿no, señor? Juan, soy aquí, bueno. Soy aquí de Sabadell. ¿Qué quería? No, verá, he visto un cartelito enganchado en una farola. ¿Mm? Que dice que usted ha perdido un perro y un número de teléfono para contactar. Es cierto, ¿ha encontrado mi perro? No, pero lo estoy buscando. Me he propuesto encontrarlo para usted, ¿sabe? Muchas gracias. Porque odio que la gente pierda a su mejor amigo o amiga. Entonces, voy a encontrar el perro a este señor. Agradezco la colaboración de toda la gente que esté buscando al perro. Y bueno, si lo encuentra, hay recompensa guapa. Pues lo de menos por encontrar el chucho. Ya en el anuncio, señor Hu. Juan, me llamo Juan. Juan, sí. Hay un detalle que le comento a continuación. Pone usted que he perdido a mi perro. He perdido a mi perro. Uh-huh. Y el teléfono. Uh-huh. A ver si encuentro. Sí, he perdido a mi perro, nada más. O sea, no hay nombre, no hay raza, no hay ninguna característica que pueda identificar al perro, ¿sabe? Puede ser que me hayas, con los nervios, sí. Con los nervios, claro. Me olvidé poner todos los detalles. Gracias por decírmelo, no porque lo hizo mi hija todo rapidísimo. Y bueno, se llama Randy el perro, es un cocker spaniel. Sí, tiempo. A mí no me cuente, como yo no me importa. A mí eso, ¿sabes? Yo le voy a buscar un perro para que le haga compañía, ¿sabes? Ya está, y no me hace falta que más pero detalles. Hombre, no, es para que, tiene usted toda la razón, para que sepan cómo es mi perro. Pero si es igual, mi perro es un, ¿eh? Que es igual. Pero hombre, no es, ¿cómo va a ser igual? Mi perro es mi perro. Su perro lo que yo diga, su pero perro. Pero mi perro, que dice chalao. Su perro lo que yo pero diga. Pero hombre, para que usted sepa que se llama no, Randy. ¿Su perro qué? Mi perro se llama Randy. Su perro se llama mierda, se llama su perro. ¡Oiga! Su perro. Así que, mira, el primer perro que encuentre te lo digo, te lo comes con patatas, porque es lo que has pedido. ¿Pero qué dices, zumbao? Mi perro es un cocker spaniel, no me traiga cualquier otro. Y se llama Randy, no me traiga ningún otro. No quiero el perro de nadie más que no sea el mío, que tiene 3 años. Perdón, es que tengo la memoria un poquito así, me mento. A ver, ¿qué ponía el anuncio? Se me olvidó poner los datos, ya se lo dijo mi hija. No. ¿Qué ponía el anuncio? No me hagas cabrear. He perdido un perro, ponía el anuncio. ¿Cómo? He perdido un perro, ponía. ¿Algo más? No ponía nada más. Entonces vienes a las mías. A ver, caballero. ¿Vienes o no vienes a las mías? No vengo. A ningún lado con usted. Tú pusiste un perro. Ahora ya es tarde para matices. Porque tenía prisa y me... Tarde. Escribiste en un papelito y hemos de hacernos responsables con lo que escribimos. Ahora no voy a decir, no me he equivocado, mi perrito es otro, no. Pero que fe no se puede usted dar cuenta de que fue un error, se lo he explicado. Bienvenido al mundo de los adultos, Juan. ¡Juan! ¡Juan! Escribir un anuncio conlleva responsabilidad. Ahora es el momento de asumirla. Es hora de elegir, Juan. ¿Ser un hombre o ser un niño? ¿Pero de qué me está hablando usted, psicópata? ¿Qué dice? ¿O niño? ¡Hombre! ¡Elijo hombre! ¡Hombre! ¡No se hable más! ¡Te llevo un perro! ¿Pero qué perro? ¡El que sea! ¡Está bien! ¡Pues tráigame el perro que usted quiera, cojones! ¡Ah! ¿Ahora ya no quieres a tu Randy, a tu cocker spaniel que se le... Pues claro que lo quiero, pero dice usted que no lo va a encontrar. ¿Puede que sí? ¿Qué? Puede que no. ¿Quién lo sabe? Tráigame usted lo que quiera. Como sea una bonfeta, pues también me la como, ¿vale? Pero déjeme en paz, hijo perra. Ahora se ha pasado. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nani, al Íñigo y al Armani. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh, sus uh-huh cosas para la radio, sí, fantástico. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 €. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Pues eso que llaman amor. Rafael vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Yo te amo. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. És la nit, la teva nit, quan s'obren màgicament per tu les botigues de Passeig de Gràcia, plenes de mil suggeriments. Serà com un conte de fades, però no somiïs, tot es farà realitat. El dijous 22 de novembre, The Shopping Night Barcelona, des de les 8 del vespre fins la 1 de la matinada, amb la col·laboració de Ràdio Barcelona, Cadena Ser. Vine a viure-ho. Tornem a obrir una de les seccions realment de servei a l'oient d'aquest programa, una de les que té més esperit de servei a l'oient. Ja sabeu que es diu Cuidao. I nosaltres, aviam, no pretén crear alarma social, sinó alertar de possibles perills que veieu vosaltres al vostre voltant perquè altres persones prenguin malament. Sí, sabeu? Bueno, sí, en realitat sí que volem alertar a la població. Anem a obrir telèfons, a veure si algú de vosaltres esteu mirant o sabeu d'algun perill que podia afectar alguna altra persona. Hola, muy buenas. Cuidao. Cuidao, ¿cómo te llamas? Me llamo Birria. Birria, ¿qué tal? ¿Llamas desde? Getafe, al Baix Penedès. ¿Con qué hemos de tener cuidado, Birria? Pues mire, que aquí en menos de 15 segundos el Menda que les está hablando, ¿sí?, va a explicar lo que ha pasado en el último capítulo de Homeland. ¿Qué dices? ¿Vas a hacer un spoiler? En menos de 5 segundos. No, no, no, espérate. En menos de 5 segundos, así que por favor, o apaguen la radio o colgarme el teléfono. Pero ¿vale? A ver, ¿por qué? Vaya, a ver, ¿por qué vas a hacer? En el último capítulo, no, escúchame el sargento cosa, Brody va a colaborar. Bueno, otra llamada, gracias. Por los pelos. Tenemos más llamadas de alerta, ¿verdad, Pedrano? Hola. Hola, me llamo Viruelo y cuidado. ¿Cuidado con qué, Viruelo? Pues cuidado con las camisas de cuadros. ¿Las camisas de cuadros? ¿Qué pasa, son malas? No, que son adictivas, que tienen una sustancia o algo que hace que sean adictivas. Ya. Entonces no puedes comprarte solo una. Si te compras una, te entran ganas de comprarte más y más y otra camisa de cuadros, más y más. Yo, por ejemplo, tengo 7 camisas de cuadros, de todos los colores. Ya. Las clínicas que tratan las adicciones están llenas de gente que se ha arruinado comprando camisas de cuadros. Así que con cuidado. Muchísimas gracias, Pirulo, por el aviso. Es cierto, es cierto. Hay una epidemia de camisas de cuadros que cuando se vaya la moda las camisas de cuadros, tendremos ahí toneladas de camisas de cuadros que no sabemos qué hacer con ellas. ¿Más cuidados? Sí, hola. ¿Qué pasa? Hola, cuidado. ¿Cuidado? ¿Con con qué? Mira, que estoy en fuera de juego. Que no me la paséis. ¿Qué dices, Zumbao? Que estoy jugando un partido ahora de fútbol con la empresa, pero que ahora mismo estoy fuera de juego. Estoy llamando desde fuera de juego. Que no me lo paséis. La balón. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Iniciar la jugada por la otra banda. Y ya, gracias. Ya me vuelvo a poner en posición correcta. Vale, vale, muchísimas gracias. ¿Hola? ¡Estoy solo! ¿Qué? ¡Que estoy solo! Pero si estás en fuera de juego, has dicho. Ah, sí, sí, espero. Más llamadas, por favor. Hola, buenas, Maitechu, ¿no? Sí, Maitechu, llamo desde el barrio de las Borges Blancas. Muy bien, cuidado. Pues cuidado porque me he peinado con la raya del pelo a la derecha. ¿Y eso? ¿Y? Pues ¿y? Porque normalmente voy con la raya del pelo a la izquierda, que soy yo igualmente, ¿eh? Que no penséis que yo soy otra. Pues muy bien, esto está degenerando, ¿eh? Está es que a lo mejor la gente me ve con la raya, ¿eh? Y no me reconoce por el cambio de raya en el pelo, pero que no, que soy yo. Que eres la misma, pero Maitechu. Que soy la misma con que la raya. Que sí, ya lo has dicho. Venga, va, que raya, adiós, Maitechu. Última llamada de cuidado, no tenemos tiempo para más. Buenas, cuidado. Cuidado, ¿sí o no? Cuidado. ¿Qué? Ha habido un accidente múltiple de 5 en la carretera de Isona a Candanchú. ¿Múltiple de 5 qué es? Múltiple de 5, pero no ha habido heridos ni nada, está todo el mundo bien. ¿Y el peligro cuál es? El peligro es la rima, múltiple de 5. No. Vale, nada. Demanem disculpes per aquestes últimes corredes, perquè aquesta secció vol ser realment una secció de servei. Tornem demà a 2:15 de la tarda, a la Gran Cadena Ser.